me aburre la televisión. Tras la ventana la ciudad es como un juego de azar. Ya son las 5 horas del té. Yo entre el infierno y la pared. Un síntoma de imperfección que no le encuentro solución. ¿Por qué apareces en todas partes? Estás en el aire y vuelvo a extrañarte. Obsesión, te conviertes en mi obsesión. Yo soy el blanco de tu impacto, desprotegido y superado, volviéndote a extrañar, volviéndote a desear. Obsesión, tú te vuelves toda mi obsesión. No sé quitarte de mi mente y me tienes de atar. Todo es cuestión de química. Tú eres mi parte anímica, una reacción alérgica. Si trato de escaparme yo, porque apareces en todas partes. Estás en el aire y vuelvo a extrañarte. Obsesión, te conviertes en mi obsesión. Yo soy el blanco de tu impacto, desprotegido y superado, volviéndote a extrañar, volviéndote a desear. Obsesión, tú te vuelves toda mi obsesión. No sé quitarte de mi mente y me tienes de atar. Te conviertes en mi obsesión. Yo soy el blanco de tu impacto, desprotegido y superado, volviéndote a extrañar, volviéndote a desear. Obsesión, tú te vuelves toda mi obsesión. No sé quién.